Universo Radio, la voz de San Valentín. Transmitimos desde Girón Los Libertadores 250, ciudad de Bambabarca. Nuestros teléfonos 076-353608, 970-919960, 970-919961. Encuéntranos en www.universobambamarca.com. Esta hora quiero bailar con mis amigos de la comarca. En Radio y Televisión Universo 830 AM y 98.5 FM presentamos el programa más escuchado. Buenas noches, Perú. Sí, buenas noches, Perú. Bajo la conducción del amigo de todos, Eder Aguilar. Eder Aguilar. Desde este momento, toda tu música, todos tus éxitos, lo escuchas aquí. ¡Bienvenidos! Las 8 y 5. Tu carita con la mía muy juntito de los dos. Tu carita con la mía muy juntito de los dos. Me decías, ay Wilmita, no te vayas, por favor. Me decías, ay Wilmita, no te vayas, por favor. Universo. Universo. En casa, universo. En el auto, universo. En el mercado, universo. En todo lugar, exprésalo sin temor. Mi estación favorita es universo. Universo. La evolución. La evolución. La evolución. La evolución. Son los muchachitos que imponen la moda. Alegres de Bambamarca, imponiendo estilo, sí, calidad, elegancia en todo el Perú. Ha sido mi gran error. Ay, se ha ido lejos de mí. No ha valorado lo que le di. Tanto cariño, tanto amor. ¿Cuál habrá sido mi gran error? Para el Perú y América, Lucero Producciones, la luz del artista peruano. Y con orgullo. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! Los alegres de Bambamarca. Mi punto. Como la extraño.

Universo. ¡Universo!